Muy buenos días a todos. Seguimos dando una lucha frontal en el fuego. Sabemos que la parte más afectada en este momento de Corrientes es el norte, en los departamentos de Ituzaingó, San Miguel, la zona de General Paz. Estamos sin fuego en este momento, lo que es una muy buena noticia. En el día de ayer se extinguió el último foco que teníamos en la zona de Camionetá. Ahora se está encuadrando el foco más hacia la costa de Uruguay, en la zona de Santo Tomé, donde se está dando una pelea muy importante. 450 brigadistas están trabajando en este momento de distintas partes, gente de Brasil, gente de Bolivia, los bomberos, nuestros bomberos, voluntarios, fuerzas, tres helicópteros de la provincia de Buenos Aires, cinco aviones hidrantes. Tenemos otra base que también está en La Cruz, con una base provincial donde tenemos aviones contratados por la provincia, donde también tenemos dos aviones enviados de Tucumán, otra por el señor Kenace, que estamos también trabajando fuertemente. El otro frente donde estamos trabajando en este momento es en la estancia El Socorro y en las inmediaciones de Carlos Pellegrini, pero estamos realmente dando un combate importante. Así que le deseamos mucha fuerza. Están trabajando nuestros productores, nuestros empresarios que están colaborando también, bomberos de distintas provincias, la provincia de Córdoba, que veíamos la solidaridad también, de Chaco. Así que a todos muchísimas gracias. También está el ejército, de gente de manejo del fuego a nivel nacional, pero estamos haciendo realmente un trabajo enorme en esta situación. El fuego no fue mitigado del todo por las lluvias. Estamos esperando lluvias en estos días, pero cada vez que está por llover, nuestro pronóstico se va corriendo y por ahí no tenemos la suerte que necesitamos, pero esperemos que pueda llover pronto. Mientras tanto, ya llevamos prácticamente un mes de incendios realmente importantes y en este mes nosotros tenemos que salir con una asistencia inmediata, rápida, para nuestros productores, porque sabemos que no se pueden esperar ni burocracias ni llenar formularios y tenemos que salir a hacerlo muy rápido. Por lo tanto, he tomado como gobernador de la provincia decisiones que tienen que ver con los recursos que disponemos nosotros, que tienen que ser, que son medidas extraordinarias. Y que voy a, si me permiten, voy a leer para tener mayores precisiones para poder hacerlo. A través del decreto 343 que he firmado, eximimos del pago de todas las obligaciones tributarias provinciales a los productores agropecuarios. Repito, eximimos del pago de todas las obligaciones tributarias a los empresarios, a los ganaderos, los contribuyentes de actividad agropecuaria que se han visto afectados por la sequía y los incendios, hasta 2.000 hectáreas. Esto abarca el 95% de los tenedores de tierra de la provincia de Corrientes. Y en el caso de que sean mayores a 2.000 hectáreas, que la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía, puedan hacer una evaluación de la afectación. Mientras tanto, los vencimientos de tributo que podamos tener para el año en curso van a ser prorrogados para estos más grandes hacia el año que viene. Es decir, este 2022 la provincia de Corrientes no va a recibir ni un solo tributo. Esto equivale a 800 millones de pesos que se ven reflejadas anualmente en las arcas provinciales. Y nosotros, para no dejar sin fondos a lo que es el Fondo de Desarrollo Rural, vamos a estar haciendo un presupuesto, un esfuerzo económico y lo vamos a estar fondeando con plata del Tesoro Provincial para no descuidar caminos, lucha de sanidad animal, electrificación rural, que es lo que hacemos permanentemente. Es decir, eximimos de todos los tributos provinciales a nuestros productores, a los mayores, a los menores de 2.000 hectáreas, 95% del total de nuestros productores. Y el caso particular lo vamos a hacer para aquellos que sufrieron afecciones, porque realmente el daño es muy severo. Ahora vamos a pasar a hablar de asistencia a los pequeños productores. El monto que vamos a estar destinando a los pequeños productores es de 300.000 pesos no reembolsables. 300.000 pesos sin reembolso. Y a los medianos productores, 500.000 pesos sin reembolso. Implica una asistencia inmediata de 200 millones de pesos a sola firma. No es necesario que llenemos formularios ni nos detengamos con certificados de emergencia, ya que nosotros sabemos, vimos y estamos sufriendo con dolor lo que nos ha pasado con los incendios y que nos está pasando con la seca. El gobierno de la provincia otorga esta línea de asistencia no reembolsable, 300.000 pesos y 500.000 pesos para pequeños y medianos productores. Asimismo, estamos poniendo para el pequeño productor una línea de crédito hasta 750.000 pesos a sola firma con un año de gracia y a pagarse en 84 meses.